Muy buenos días, queridos amigos, amigas, que todos los lunes nos acompaña en nuestro programa, su programa, Medicina Ancestral. Todo lo que se refiere a la fitoterapia y composición natural de las plantas, cómo utilizar, para qué sirven, en qué tiempo se debe tomar y cuánta cantidad se debe tomar. Pues este es su programa, siempre tratando de llegar a su casa, a su corazón y tocando la sensibilidad de ese ímpetu al cambio de hábitos para que su camino hacia la madurez de la edad pues sea luminoso, sea en armonía, sea próspero. Estamos empeñados en darle pues sugerencias y ayudarle a que su salud esté en perfectas condiciones, tanto de los niños, de los adolescentes, de los adultos y de los abuelitos, de los adultos mayores. Este programa se caracteriza siempre por poner adelante pues la sabiduría ancestral, cómo nuestros abuelos, nuestros ancestros se manejaron en tiempos anteriores y las huellas que ellos nos dejaron al respecto del uso de la medicina para que nosotros seamos buenos elementos y seamos saludables a través del buen comportamiento y el cuidado de la Pachamamita y la conexión de nuestros cuerpos con la tierra. El manejo de las plantas, en cierta forma, pues, nos han dejado la historia, nos han dejado las enseñanzas, nos han dado a tomar, a beber, nuestros abuelos, todo lo que es medicina natural o ancestral, que nos hemos olvidado, ¿cierto? Porque pasamos ahora frente a un computador, a un celular, dañando la salud, dañando nuestros ojos, dañando nuestras glándulas y volviéndonos un poquito robots y ausentes de la familia. Entonces, le damos la bienvenida a usted, señora, a usted, señor, a usted, joven, que está escuchando la Radio Casa de la Cultura en Franja La Rayuela. Le invitamos a que nos acompañe en esta hora, en este momento. No se vaya, quédese con nosotros, ya que tenemos consejos para mejorar su salud. Y por supuesto, si usted quiere consultas con nosotros, también le damos nuestro teléfono para que nos envíe mensajes o nos llame y coja su cita para verle personalmente. El programa de Medicina Ancestral tiene como objetivo mejorar la salud de nuestros amigos radioescuchas. Hoy tenemos un tema muy bonito e interesante que de pronto pues no se ha tomado muy en cuenta en el diario vivir y lo hemos dejado pasar como algo solo místico, algo solamente en la parte espiritual, pero que tiene mucho que ver con las diferentes enfermedades que se han provocado por el mal funcionamiento y el mal manejo de los alimentos y que han afectado nuestras glándulas. En este caso nos vamos a enfocar en la glándula pineal, la que tiene varias funciones vitales, incluyendo la secreción de melatonina, que es una hormona que causa el sueño y regula ciertas funciones endocrinas. Cuando las personas tienen poca melatonina, normalmente no pueden dormir y hay personas que han perdido ese desdoblamiento, esa función vital de esta secreción hormonal. Y pierden el sueño. Hay personas que nos han visitado en la consulta que dicen, llevo un día, dos días, ocho días sin dormir, ya no sé qué hacer. Recuerden que la glándula pineal tiene funciones vitales. y una de ellas es la secreción de melatonina, la hormona que causa sueño y regula las funciones endocrinas. Quiere decir que la glándula también ayuda al cuerpo a convertir las señales del sistema nervioso en señales para el sistema endocrino. Por eso es que cuando nos vienen a visitar, lo primero que le tratamos es el sistema nervioso. El sistema nervioso alterado no le permite tener un buen funcionamiento del sistema endocrino. Quiere decir que la glándula pineal no está en buenas condiciones porque usted tiene una alimentación tóxica. Ahora, ¿cómo activar esta glándula? ¿O cómo ponerle en buenas condiciones? Cambiando de hábitos, como siempre le hemos dicho en nuestros diálogos. Tiene que cambiar de hábitos, dejar la comida tóxica, la comida chatarra o la comida basura que le llaman. Y tratar de consumir elementos más orgánicos. Tenemos que activar la glándula con elementos orgánicos, porque si no está funcionando bien esta glándula pineal, aparecen ciertas enfermedades en las personas, principalmente se encuentran los trastornos mentales, también el Alzheimer. Hay cierto déficit en las glándulas que nos pueden de pronto, como no estamos acostumbrados, no nos damos cuenta los síntomas, pero alguno de esos síntomas nos pueden indicar algún déficit en la glándula pineal y experimentar cambios repentinos en el ritmo circadiano o de sueño, que hay días que dormimos menos, hay días que no dormimos nada. Lo cual puede notarse cuando aparecen los problemas en el sueño, ¿no es cierto? Encontrarse muy activo y no poder descansar debe ser frustrante, porque tiene que descansar lo suficiente, estar cansado todo el tiempo y no poder dormir. Entonces, sí es un problema para preocuparse, tanto en los jóvenes que están estudiando como en las personas adultas mayores o las personas que tienen un alto nivel de estrés, se presenta este problema. Quiere decir que su glándula pineal se encuentra afectada. La glándula pineal, por sus características anatómicas, pues nos llama la atención. A todos los médicos, ¿no? La primera descripción de la glándula pineal se atribuye al Herófilo de Calcedonia en el siglo III antes de Cristo, quien la vinculó, pues, y hasta ahora en la actualidad las funciones valvulares, no reguladoras del flujo del pensamiento y del sistema vincular. Quiere decir que cuando esta glándula está activada, nosotros activamos la parte neuronal, la parte de la memoria, la parte del rendimiento intelectual. De ahí que es importante que esta glándula no se calcifique, no se endure. Pues hay estudios que se han hecho a nivel de la ciencia y se tiene bien claro que esta glándula pineal tiene que ver sobre también con la secreción de la glándula pituitaria sobre las hormonas sexuales, tales como las hormonas folícula estimulante y la hormona luteinizante. Estas hormonas son activadoras sexuales y cuando las personas se encuentran digamos que en una andropausia o en una menopausia, pierden el apetito sexual, no solamente porque es la edad, sino porque sus glándulas, la glándula pituitaria, la glándula pineal, se encuentran calcificadas, o sea, no están funcionando en toda la la potestad que ellas tienen en nuestro organismo. Y eso puede ser, no solamente es la edad, en los niños también se calcifica. Esta glándula normalmente, estamos hablando del centro, que se encuentra en el centro del cerebro, cerca de la glándula pituitaria. La glándula pineal recibe su nombre por su característica, forma de arbolito. Es como una forma de arbolito, pero tiene el tamaño de un arrocito. Es de un color gris rojizo y está formada por células pineales, las células neurogliales. En las personas tiende a solidificarse a una edad bastante temprana, entre los 12 y 20 años, cuando ya se puede observar ciertas calcificaciones. Pero aún ahí está funcionando, pues se puede decir, a un porcentaje bastante alto lo que es la parte neuronal, la parte del aprendizaje al 100%. Más con el tiempo, la glándula pineal tiene varias afecciones si es que no se cuida la alimentación, porque esta tiene varias funciones vitales, incluyendo la secreción de la melatonina, que ya habíamos hablado, que es la hormona que nos va a dar sueño y nos regula ciertas funciones endocrinas, incluyendo la función de las glándulas tiroides y paratiroides. Esta glándula ayuda al cuerpo a convertir las señales del sistema nervioso, o sea, quiere decir que activa, le controla. Y de esta manera, pues, la parte endocrina se encuentra más equilibrada. Pero, como en el tiempo nos acostumbramos a comer la comida fácil, perdemos la visión del funcionamiento fisiológico que tiene esta glándula junto a la glándula del hipotálamo, la glándula pineal. Controla el deseo sexual, el hambre, la sed, el reloj biológico, la digestión, determina el proceso normal del envejecimiento del cuerpo. Pero cuando ésta se encuentra calcificada o dañándose, puede causar Alzheimer, puede causar falta de memoria, falta de aprendizaje, dificultad al aprendizaje, a la lectura y un envejecimiento prematuro. Puede causar un envejecimiento prematuro porque tiene metales pesados en el cuerpo y va calcificando o endurando esta glándula y no le permite la respiración, la oxigenación adecuada para funcionar el cerebro. Como esta se encuentra en la profundidad del cerebro, la glándula en forma de, es conocida como glándula pineal, es responsable de tantas funciones humanas esenciales, incluidas de todas las decisiones que nosotros tomamos, el rendimiento que nosotros tenemos, los patrones de sueño y la percepción de la realidad. Por eso se lo llama la glándula del tercer ojo o la glándula de la clarividencia. La glándula pineal saludable conduce al despertar espiritual. Por eso es que ustedes van a ver en las iglesias a los santos les ponen una como una aureola, ¿no es cierto? Porque según ellos, pues, han despertado esta glándula o esta glándula se ha mantenido activa, como más despierto. Entonces, la gente es mucho más espiritual. Sin embargo, pues, algunos malos hábitos y factores ambientales causan la calcificación de esta glándula pineal y trae sus trastornos. Esta alteración es responsable de tantos efectos adversos en el cuerpo, incluido el ciclo perturbado del sueño y la vigilia, la disminución incluso de la producción de melatonina, la disminución de la conciencia, o sea, de estar consciente en las cosas que está haciendo, el deterioro del sentido de la realidad cuando empiezan a olvidar las cosas y a tener visiones fuera de la realidad. También tiene que ver con la depresión en las personas, en ese también esa inseguridad tiene que ver con esta glándula, los celos y el pesimismo y todas esas falencias que hoy encontramos muy de moda, ¿no? Que están cansaditos, que están deprimiditos, que están en un estado no bonito y que están muy, muy, muy malitos y que tienen mucho sueño y que tienen pereza. Pues las nuevas generaciones tienen estos daños porque la comida de ellos o la nueva comida que tiene las nuevas generaciones no son orgánicas. La mayoría es comida desechable, comida que van a las hamburguesas, se pegan las pizzas, los hot dogs, las bebidas isotónicas, se toman las gaseosas. Entonces, obviamente van destruyendo las defensas orgánicas y de esta manera también obstruyen su glándula pineal, lo calcifican. Entonces, nosotros lo que ahora tenemos en este programa es el afán de que usted sepa de que esta glándula tiene un funcionamiento amplio y que controla todo lo que es hormonas, todo lo que es glándulas, incluso la parte eléctrica del cuerpo. Por eso es que esto permite un despertar espiritual. Tenemos un llamado a los amigos y amigas que nos están escuchando y es que descalcifiquen su glándula pineal. Es importante si quiere estar saludable tanto físico como espiritualmente. Hay algunas maneras que conducen a la descalcificación de la glándula pineal y eso es cambiando los hábitos alimentarios, haciendo ejercicios y tomando elementos que tengan cero en flúor. Por eso es que la pasta dental que tiene flúor no se debe utilizar. Y claro, nosotros cuando los niños son pequeños, llevamos al dentista y les hacemos un baño de flúor en sus dientecitos para que no les entre la caries. O sea, calcificamos. Todos esos metales pesados se van a la sangre. Y obviamente la sangre pasa por todas las partes celulares del cuerpo, del cerebro, de los órganos internos, de los externos, de la piel. Entonces, lo primero que le recomendamos es cambiar la pasta dental, ver una pasta que sea sin flúor, porque el flúor es la principal causa de calcificación de la glándula pineal. Su mayor consumo también está asociado con la aparición de enfermedades como el Alzheimer. Hoy en la actualidad vemos bastantes personas que sufren de esta enfermedad de Alzheimer porque dentro del proceso de higiene, pues le ponen flúor al agua, flúor le ponen también a la pasta dental, que es directamente a la parte glandular y a la parte de las enzimas salivales, en donde nosotros pues metemos el flúor directamente a la boca y los tejidos, los centros nerviosos del paladar y la lengua le absorben directamente al sistema endocrino y ahí se desdobla y calcifica nuestra glándula. Entonces ahí se manifiesta el Alzheimer, un problema con el que es causado por el fluoruro que está presente en el agua que consumimos. Entonces tenemos que tomar agua de filtro, agua filtrada. Fíjese que el agua que nos venden en las botellitas tiene flúor. Lea su composición. Si tiene flúor, no lo tome. Es mejor que tenga agua en su casa y esa agüita lo deje reposar de un día a otro, un agua hervida, y esa agua lo pueda tomar. O agua de la lluvia que haga filtrar y también pueda tomar, con esa se pueda bañar. Así evita la enfermedad del Alzheimer en las personas que están ya en su andropausia o en su menopausia. Entonces, con el tiempo ¿Por qué ha causado esta enfermedad? Porque se ha calcificado la glándula pineal. El problema es por el fluoruro. Se recomienda el uso de filtros de agua adecuados que puedan eliminar el fluoruro sintético del agua. Además del uso de la pasta de dientes, que ya se les dijo que se debe buscar libre de flúor. Y los productos, cuando usted vaya a consumir, léalos, que no tengan flúor, como la sal, por ejemplo. Otros productos también que pueden tener el flúor y calcificar prácticamente en nuestra glándula, también el flúor le ponen ahora en la harina. Entonces, para que no se dañe, no se fermente, no se descomponga. Y ahora todo le ponen flúor. Y ya sabemos que el flúor, pues, a la larga causa cáncer en los órganos internos y también cáncer en el cerebro, cáncer en los huesos. Los alimentos procesados también causan este tipo de problemas y también afecta a la glándula pineal y a la al desdoblamiento hormonal natural del cuerpo. Le perjudica en sus huesos, le está perjudicando en su rendimiento, afecta en la piel. Entonces, todas estas situaciones lo podemos controlar, lo podemos evitar si cambiamos los hábitos. Tratar de comer lo más orgánico posible. Los alimentos procesados no son buenos para su glándula pineal y también conduce a un envejecimiento prematuro. ¿De qué sirve de que ahora tengamos más el proceso de longevidad más amplio si tenemos un envejecimiento prematuro de los órganos internos y de la parte glandular? Los alimentos que incluyen conservantes, productos químicos, aditivos, pesticidas, no se deben consumir. Buscar alimentos un poco más orgánicos, más saludables, y para evitar este tipo de problema. Recuerde que nuestros abuelos, nuestros ancestros, se levantaban muy tempranito para mirar el nacimiento del sol, porque con esto despertaban y mantenían activa la glándula pineal. No cuando el sol está al mediodía, no cuando el sol está en la tarde, sino cuando el sol está despertando, saliendo. Y lo mismo que se sentaban a mirar el ocaso del sol, porque eso permitía que la glándula pineal se mantenga activa y eso le conectaba con el Taita Inti, con la Pachamama. Mirar al sol. Desde los tiempos antiguos, mirar al sol se considera beneficioso para la salud en general y es bueno para la glándula pineal, así como también tiene fotorreceptores. Pero no, volvemos a decir, no recomendamos ir a ver el sol cuando está en completo brillo, al mediodía, a las 10, a las 11. No, tiene que ser al despertar. 5 o 6 de la mañana, que recién está saliendo el solecito para abrigarnos. Ahí es recomendable mirar al sol. Cuando el brillo del sol se reduce, disfrute del sol mirando en ese momento, especialmente en lo temprano de la mañana y en la tarde, en la noche. De esa manera activamos la parte espiritual, nos conectamos con los cosmos, con los universos, nos conectamos con nuestra espiritualidad, nos conectamos con nosotros mismos. Pero también, así como a la glándula pineal le gusta el sol, le gusta la claridad, también le gusta la oscuridad para poder reponerse y hacer su ciclo natural. Así como la luz es importante para la glándula pineal, también lo es la oscuridad. Deberíamos dormir en una habitación completamente oscura, sin luz alrededor. Incluso la luz del teléfono, del computador, del celular, podría ponerse lejos de su rostro, lejos de su cuerpo, para no alterar la producción de melatonina, o sea, la hormona del sueño. pero ahora duermen con el teléfono y con los audífonos. Entonces, obviamente van calcificando su glándula, perdiendo así su parte espiritual, porque ahora las nuevas generaciones ya no son espirituales, son materialistas. Entonces, lo que tenemos que ver también que la parte espiritual es parte del desarrollo y parte de la evolución del ser humano. Y nosotros como padres tenemos la obligación de enseñar a nuestros niños y adolescentes a buscar su parte evolutiva, a descubrir su yo interno, a descubrir su Cristo interno, su Dios interno. Porque el hecho de que le lleve a una iglesia no quiere decir que el niño sea espiritual o el adolescente sea espiritual. Es religioso, pero no espiritual. Entonces, hágale que desarrolle esa espiritualidad. Que valore la vida, que valore la luz, que valore la oscuridad del día, para que de esa manera pueda madurar como persona, como individuo, como sociedad. Esa es la herencia que usted está dejando aquí en la tierra. De esto y mucho más, le invitamos a que nos escuche todos los días lunes de 11 a 12 en Radio Casa de la Cultura, Franja La Rayuela. Nuestro programa es Medicina Ancestral y esto tiene que ver con la medicina ancestral porque nuestros ancestros supieron manejar el sol, la tierra, el agua, el viento, supieron ver las fases, cuándo soplar, cuándo encender el fuego, cuándo apagar el fuego, cuándo estar en la presencia de Dios, cuándo sentir esa esencia sublime del cosmos y cómo mantenernos saludables. Y mientras más saludable, más espiritual. Mientras más saludable, no le va a faltar dinero, no le va a faltar no le va a faltar amor. Los pilares fundamentales del ser humano para desarrollarse. De esto y mucho más, siempre vamos a estar hablando en este subprograma Medicina Ancestral. Y nos puede encontrar en la Flor del Capulí. Estamos ubicados frente a la Notaría 76 en la Paez y Patria, frente a la Notaría 76, a una cuadra del Puente del Guambra. Atendemos alimentación sana, medicina y atendemos atención personalizada también en casos que se pueden tratar con medicina natural y en el caso de la descalcificación de su glándula pineal, pues recibe los consejos y los alimentos más adecuados para que tenga una mejor salud. O puede mandarnos un mensaje al WhatsApp al 097-909-4456. Puede escribirnos o puede llamarnos, coger su cita y hacerse terapias de piel, las terapias para descalcificación de la glándula, para calcificación de los huesos, para limpiarse la parte energética, baños de florecimiento que estamos haciendo en este mes de junio, que ya viene el Inti Raymi. Entonces queremos conectarnos con la luna, conectarnos con el sol, conectarnos con nuestros espíritus. Bueno, despertar nuestra conciencia, le ofrecemos baños de florecimiento. Coja su cita. Y lo estamos atendiendo con mucho gusto en forma personal, claro está, con todos los cuidados de la bioseguridad que requiere hoy por hoy en estos días que tenemos emergencia salubre, ¿no? Entonces hay que cuidarnos, hay que llevar la mascarilla, es una obligación andar con mascarilla. Y si va a salir de mañana y tarde, llevar dos mascarillas para poderse cambiar, no estar todo el día con la mascarilla de la mañana, sino en la tarde usar otra. Lavarse las manos con frecuencia, cambiarse de ropa todos los días y los zapatos dejarlos al sol. Con esas recomendaciones, pues le invitamos a que siga conectado con nosotros. Es un placer estar con usted en esta mañana. y regresamos después de esta pequeña pausa. No se vayan. Nuevamente con ustedes, Medicina Ancestral, Radio Casa de la Cultura, Franca Lara Ayuela, pues le invita a que se mantenga conectado y que pues lo que pueda escuchar lo saque beneficio para usted y su familia y su entorno. Hoy hablando de la glándula pineal, que es una glándula que incentiva la espiritualidad, que incentiva al funcionamiento de todos los órganos, de toda la parte glandular y también de nuestras neuronas, de nuestra memoria, pues nos hace pensar que todo está en los hábitos de alimentación y en los hábitos que tenemos de la vida, ¿no? Y para eso, pues, podemos intentar cambiar de hábitos y valorar más la salud, valorar más el bienestar individual y colectivo de la célula familiar. Tenemos algunos consejos que le pueden servir para hacer un cambio en su vida, en su salud, y evitar las calcificaciones de las glándulas y eliminar metales pesados de su cuerpo. Hay una forma que tenemos en la flor del capulí que sacamos los metales pesados a través de una desintoxicación y también de una purga, que se hace una limpieza completa de toda la parte interior del cuerpo, limpiando los órganos internos. Entonces, esa es una de las formas de empezar a limpiar y a descalcificar nuestra glándula. Hay productos que ayudan a la descalcificación de la glándula pineal, como es el aceite de orégano, por ejemplo. El aceite de orégano, pues ya se ha experimentado, ya es un elemento bastante estudiado que nos ayuda a limpiar nuestros órganos y nos ayuda a eliminar ese flúor que se encuentran en nuestras partículas, en la sangre y en las células que van hacia la circulación y que topan la glándula pineal. El perejil, por ejemplo, cuando hacemos los jugos verdes de la mañana, que tenemos, ponemos perejil, ponemos 1 centímetro de jengibre, 1 diente de ajo, 10 centímetros de cristal de sábila, ponemos 10 hojas de liantén y 10 hojas de diente de león o taraxaco. A esto le adherimos una cucharita de multivital, que es un multivitamínico, y le ponemos el jugo de naranja o toronja. Licuamos totalmente bien licuado y sin cernir, nos tomamos en ayunas. Este elemento, que se llama un jugo verde, que lo hemos puesto perejil, por su antioxidante que tiene, nos ayuda a eliminar metales pesados y nos ayuda a descalcificar la glándula pineal. Otro elemento que también se recomienda es el boró o el musgo marino también. El musgo marino, que son algas marinas y que puede encontrarse como la espirulina, por ejemplo, que es de alga marina de agua dulce. La espirulina hace una función fabulosa, por ejemplo, al ingerir el antioxidante que tiene de alto calibre, ayuda a desintoxicar pulmones, riñones, hígado y por ende pues a descalcificar su glándula pineal, evitando así el Alzheimer y el cáncer. La centella asiática, por ejemplo, es un elemento que se encuentra en los almacenes de comida asiática o china o taiwanesa. También es la comida taiwanesa en los elementos germinados que ellos venden, pues vamos a tener esta centella y nos va a ayudar a fortalecer la glándula pineal. Las nueces, las almendras, el aceite de neem o las cápsulas de neem, por el alto contenido de minerales, de sales y de antioxidantes, permiten eliminar el flúor y metales pesados de nuestra sangre, ayudando a un despertar de la glándula, a un funcionamiento de la glándula pineal, despertando nuestra parte espiritual y fortaleciendo nuestra parte física. El neem lo puede conseguir en la flor del capulí. Nosotros tenemos en cápsulas el neem. Lo puede tomar una de mañana, uno en la noche y consumo de zanahoria todos los días, o consumo el juguito de naranja o de toronja. Y no solamente le va a servir para eso, sino que el neem es un antibiótico natural, es un antibacterial, antiviral y un equilibrante prácticamente del sistema inmunológico, fortalece el sistema inmunológico. Así es que puede tomar el neem. Otro de los elementos que se recomienda para la desintoxicación y la descalcificación de la glándula pineal es la remolacha. Hay muchas personas que no les gusta la remolacha. No les gusta y es un elemento que no solamente le ayuda a limpiar la sangre, sino que fortalece las paredes hepáticas, renales, cerebrales, las glandulares, hormonales, le ayudan en la digestión, le sacan del estreñimiento. La remolacha normalmente le ayuda al movimiento peristáltico intestinal, le ayuda a mantener las bacterias que son beneficiosas en el intestino, le ayudan a reproducir movimiento peristáltico y a eliminar las toxinas del intestino grueso. Entonces, consumir remolacha por lo menos 2 veces en la semana, usted evitaría el estreñimiento, evitaría una hemorroides, una inflamación de tejidos intestinales o un intestino perezoso o un colon irritable, solo con el consumo de remolacha. O a su vez puede sacarse 2 o 3 centímetros de zumo de remolacha y tomarse con el zumo de la zanahoria. Eso le va a permitir limpiar su glándula pineal y evitar, pues, cáncer de estómago, cáncer de intestino, cáncer de hígado o cáncer de cerebro. O sea, así de simple es el funcionamiento de una remolacha. Ahora, el aceite de coco es otro de los elementos que también le ayudan a limpiar la glándula pineal y a evitar este tipo de enfermedades crónicas. Porque el aceite de coco, hay que darse cuenta que hay 2 formas, ¿no? El aceite que se saca al frío y el que se saca al calor. Siempre el que es sacado al frío es mucho mejor porque es de consumo interno. Y eso es en la sopa, en el arroz, en las ensaladas o para hacer sus frituras a fuego lento, a fuego bajo, el aceite de coco. O a su vez, una cucharita de las pequeñitas, diluir en sus glándulas salivales e ir ingiriéndoles poquito a poquito y se traga suavecito con la saliva, va ingiriendo, así dándole como un bálsamo intestinal. Esto permite que la glándula pineal se active, que su digestión se active, su sistema inmunológico se fortalezca y equilibre la presión arterial. Otro de los elementos tenemos también, y es fácil conseguir, el aceite de coco. Usted puede consumir el aceite de coco, el agua de coco, el coco tierno. Todo esto le va a ayudar en la glándula. Tenemos el ginseng. El ginseng es un energetizante antiquísimo, ancestral, que se ha usado en la China, en el Japón, en los países orientales y también aquí en América. Entonces, es un activador. Usted cuando va a hacerse una terapia con los chinitos, lo primero que le venden es un paquete de ginseng. ¿Por qué? Porque es su planta mágica, es una raíz mágica que le va a dar un restablecimiento físico, emocional y espiritual. Y no es tan caro, no es tan costoso, usted lo puede consumir. Las algas verdes azuladas, que nosotros le llamamos espirulinas, también son muy buenas porque también son antioxidantes. Estamos hablando de elementos antioxidantes que le ayudan a descalcificar la glándula pineal, porque hoy le estamos dando una prioridad a esta glándula. Entonces nos enfocamos en los antioxidantes para las glándulas. Y en este caso, pues las algas verdes azuladas, que son las espirulinas, le ayudan al sistema inmunológico a ponerse más fuerte, a eliminar metales pesados, a eliminar toxinas y a eliminar radical libre de su organismo, dándole así un mejor funcionamiento a su parte neuronal, un mejor rendimiento a su parte intelectual y un fortalecimiento al sistema inmune. Entonces usted puede tomar en la espirulina 3 tabletas de mañana, 3 en la noche, o puede tomarse 3 en la mañana con juguito de naranja o con el juguito de guanábana, de mora, de tomate de árbol, que son complementos con estos antioxidantes. También se recomienda, pues en cuanto usted se levante, tomar agua tibia con limón, que le ayuda a limpiar el hígado, el riñón, el intestino, el colon, le limpia la parte sanguínea, le equilibra la temperatura, le ayuda también a una mejor circulación, a eliminar los calambres, O sea, a esas erupciones de piel, al sobrepeso, una agüita de limón. Pone el jugo de 2 limoncitos en un vaso de agua tibia y se toma en ayunas. Todos los días. Esto no tiene un límite de que voy a tomar 9 días, ni que 20 días, y que después me hace daño. No, todos los días puede tomarse. Incluso le puede poner una pizquita de bicarbonato para ayudar más todavía a eliminar gases tóxicos del intestino. Así de sencillo. Otro de los elementos que se recomienda cuando las personas tienen gases, tienen problemas de reflujo o estreñimiento. Esto, ¿por qué hablamos de estos puntos? Porque estos ayudan a dañar la glándula pineal. Entonces, tenemos que combatir estos males a través de estos elementos saludables que les estamos recomendando. Tenemos el vinagre de sidra de manzana. Entonces, ponemos una tacita de agua y 2 cucharitas de vinagre. Y nos tomamos en ayunas con un poquito de miel. Esto va a permitir una desintoxicación celular y una activación celular que permite que nuevamente sus células produzcan colágeno y eviten la vejez prematura. De esta manera, las glándulas también se mantienen más jóvenes, no se mueren las neuronas, se activan las neuronas, tiene mejor rendimiento intelectual, duerme lo necesario, ayuda a su cuerpo a que funcione bien las hormonas, incluido las hormonas en nuestros órganos sexuales. Entonces, no se acaba el ímpetu sexual, tiene una buena erección, tiene un buen rendimiento y así no tiene problemas en su hogar. Entonces, tiene el vinagre de sidra de manzana. Otro de los elementos desintoxicantes y que debemos poner en todas las comidas, en el arroz, en las ensaladas, en la sopa, y evitarnos el colesterol, evitarnos el azúcar en la sangre y evitar que se presente, que le digan, uy, es prediabético, el uso de la cúrcuma. La cúrcuma es un elemento antiquísimo, ancestral, que puede utilizarle en todos los elementos, incluido en los jugos. Nosotros tenemos cápsulas de cúrcuma con neem, que puede, si no le gusta en la sopa, puede tomarse en cápsula y se toma 3 veces en el día, eliminando así radical libre y eliminando también metales pesados de su sangre, limpiando el hígado y fortaleciendo el sistema inmunológico. En la India y en la China se recomienda tomar el agua de cúrcuma, o sea, un agua tibia con una cucharita de cúrcuma todas las mañanas para el sistema inmunológico y evitar los contagios virales. En esta época del virus del COVID, en la India pues se toma la cúrcuma todas las mañanas y con eso se han prevenido los contagios y se han curado del COVID. También el aceite de esenciales, hay aceites esenciales que se pueden usar como en la parte externa, como es el de eucalipto, el aceite de neem también, para los dolores de cabeza, las jaquecas, que esto se produce precisamente porque la glándula pineal se encuentra calcificada y nosotros nos hemos olvidado de nuestro cuerpo y de nuestro funcionamiento, ¿no? Entonces ya no le ponemos tanto énfasis en eso, sino solamente en lo que tenemos que comer y lo que tenemos que ganar. Entonces yo les decía, pues, que la espirulina elimina elementos metálicos que se acumulan en los órganos, aumentando los niveles de oxígeno, reparan el tejido dañado y aumentan el sistema inmunológico, revirtiendo la calcificación en la glándula. Otro de los elementos que se recomienda es el yodo, ¿no? El yodo en los elementos naturales eliminan el fluoruro y toman el lugar principal en el funcionamiento. Ahora se elimina el yodo de la comida y le ponen fluoruro. Entonces, esto ha hecho que se calcifique la glándula y descalcifique los huesos. Aumentar el yodo es reducir efectos del flúor en los órganos, y para eso tenemos pues la espinaca, el brócoli, las algas marinas. Incluso para las personas que comen carne, pues lo mejor sería un pescado de agua dulce, ¿no? Estos van a fortalecer el sistema inmune y van a descalcificar su glándula pineal. Ayuda a la salud incluso de las glándulas tiroides. Imagínense lo que hace el consumir espinaca, brócolis y hojas verdes, ¿no? Y habíamos hablado el aceite de orégano, que también le ayuda, el vinagre, la remolacha. Esperamos que le saque el mejor provecho de esta información y consuma con más frecuencia el cacao, el cacao crudo, o sea, el chocolate amargo. Ese también, por el alto contenido de antioxidantes, el cacao ayuda a estimular la glándula tiroides y ayuda a fortificar las neuronas, permitiendo así un mejor rendimiento y un mejor aprendizaje. Restaura la glándula pineal. Esto se debe porque elimina metales pesados, elimina toxinas de la sangre y ayuda a un rejuvenecimiento celular. A esto le podemos sumar dentro de la alimentación el ajo, el cilantro, digamos el limón, bueno, el aceite de coco ya los había dicho, y tenemos que hacernos por lo menos 2 veces al año un purgante. Quiere decir que con todas estas indicaciones nos gustaría seguir hablando de esto, pero el tiempo se nos va. Entonces queremos invitarles a que se inscriban al taller de salud y nutrición que vamos a dar el 11 de junio. Cae día viernes de 5 a 7 vía Zoom. Vamos a dar un taller. Entonces haga su inscripción en el 097-909-4456 o en el 099-364-5021. Estamos receptando ya las inscripciones para cuando usted se inscriba, le mandamos el código de participación. Si no se inscribe, no puede participar en este taller. Entonces, tiene que mandar su número, marcar a este número que le hemos dado o mandar su mensaje para poderle poner en lista. De esta manera, pues, le podemos ayudar de una un poco más directo, qué tiene que comer, la combinación y cómo hacer sus elementos naturales orgánicos. Entonces, le invitamos también que nos visite en la Flor del Capulí, que estamos ubicados en Apaes y Patria, frente a la Notaría 76. Tenemos almuerzos vegetarianos, tenemos algunos elementos de alimentos naturales, sin químicos y lo más natural. No usamos azúcar, no usamos productos químicos. Así es que esperamos verle por ahí cualquiera de estos días, y si tiene algún problema de salud también puede coger su cita médica ahí, le chequeamos y le damos las recomendaciones adecuadas, y si requiere de un hospital pues le podemos referir también al hospital, porque si algo no se puede hacer con lo natural pues nos toca referirle. Un abrazo gigante y un agradecimiento al universo en especial por habernos permitido esta transmisión. Un agradecimiento a todas las personas que se han mantenido escuchando este programa y que no nos abandonan y que siempre están conectados y nos mandan mensajes bonitos. Gracias. Gracias a nuestros compañeros del Control Master que hacen posible que esto salga al aire para usted en su casa. Gracias a Beatricita, que está siempre atenta de que esto llegue a todas las familias ecuatorianas aquí en el país y fuera del país que también nos escuchan. Gracias por la oportunidad que me brindan de poderme dirigir a ustedes. Y les deseo una excelente, excelente semana, con mucha salud, con mucho amor, con mucha prosperidad. Síganse cuidando, sigamos luchando por estar saludables. Un abrazo gigante para todos. Estuvo con ustedes la doctora Miriam Sánchez. Hasta la próxima semana. Que la pasen muy bien.